De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. La salud, su relación con el medio ambiente a través del agua y el aspecto social son algunas de las afectaciones que enfrentan las mujeres en el proceso extractivista que se da en los territorios. ¿Pero a qué nos referimos al hablar de extractivismo? Es la manera desmedida en que son especializados los territorios para sacar de ellos, para extraer de ellos materias primas que son destinadas a la producción o a la satisfacción de necesidades en otros. Ella es Amalia López, que se describe como activista, ecofeminista y defensora de derechos humanos y ambientales. Para que se desarrollen estos proyectos extractivistas, hay complicidad del gobierno en turno. En los territorios del Salvador, el extractivismo tiene varias formas. Quizá la manera más evidente en este momento es el asunto del monocultivo de la caña de azúcar. Pero también es extractivismo la gentrificación de los territorios que se está generando ahora a partir del modelo económico neoliberal aplicado desde la administración de gobierno. Tenemos que destacar que para que haya extractivismo hay una gran complicidad de las administradoras de gobierno o de los administradores de gobierno para que las empresas tengan las libertades de poder intervenir los territorios sin que haya oposición. Pero ¿cuáles son algunos de esos daños en los territorios y cómo influyen en la vida de las personas de esas comunidades? Y la gente que vive en los entornos sin duda se va a ver afectadísima por la falta de agua, por la falta de suelo para cultivo, por el cambio en el patrón climático de su zona. Y también, por supuesto, se va a ver afectada otros factores ambientales como la biodiversidad, como el acceso a espacios verdes. Las afectaciones sin duda son graves. La forma de violentar derechos humanos es sistemática en estas comunidades y también hay afectaciones muy particulares en donde el impacto es diferenciado y más pronunciado en mujeres. Y para las mujeres, ¿qué implica estar en una zona donde se daña el medio ambiente y los bienes naturales? Entonces, en principio, las mujeres estamos destinadas a estar en la vida privada de las casas, es decir, hacer el trabajo que no se remunera, hacer el trabajo de los cuidados. Sin duda, vivir en zonas de extractivismo nos pone en condiciones precarias. Primero, porque nosotras no percibimos un ingreso o un ingreso fijo como un salario. Tampoco tenemos acceso a salud de calidad por parte de quien es el encargado de garantizar este derecho, que es el Estado. Asimismo, se nos complica la condición para poder desarrollar las labores del cuidado, es decir, cómo brindar alimentación saludable a nuestra familia, cómo garantizar agua de calidad para los diversos trabajos del cuidado, es decir, los oficios que tenemos que hacer. Se nos complica mucho más. Cuidar la vida como tal es también un problema ya dentro de estas comunidades precarizadas, expuestas al extractivismo. Sobre este punto, Vidalina Morales, defensora ambientalista y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES en Santa Marta, del departamento de Cabañas, también manifiesta que el impacto es mayor y negativo, principalmente en contra de las mujeres en los territorios. Las mujeres nos vemos seriamente afectadas cuando se desarrollan proyectos mineros. En un primer momento, cuando se escasea el agua, a quienes nos impacta más fuerte es a las mujeres, a las niñas principalmente, en las comunidades rurales, pues quienes acarrean el agua, somos las mujeres, son las niñas. Entonces hay tantas afectaciones, hay muchas mujeres viviendo con metales pesados en su sangre, en su cuerpo, una afectación que dura por mucho tiempo en sus cuerpos, o si no, pues le lleva hasta la muerte. ¿Y qué hace el Estado salvadoreño para cambiar esta situación? Sobre eso nos explica Irene Díaz, del Movimiento Ecofeminista. Ha habido un retroceso muy grande en el país en materia ambiental, ¿verdad? Ha habido un retroceso muy grande porque evidentemente el gobierno actual ha priorizado a las empresas, ¿verdad?, que son las empresas grandes, las que tienen estas empresas que lo que hacen es la destrucción ambiental, ¿verdad? Que, por ejemplo, toda esta zona y que ha permitido permisos ambientales sin ninguna evaluación profunda, científica, ¿verdad?, de los impactos ambientales que van a tener construcciones de residenciales, ¿verdad?, dar permisos ambientales sin ningún filtro. Entonces, eso es lo que se ha visto actualmente. No creo yo que pueda decirse lo contrario, porque en realidad no hay una política que sea desde el Estado para la defensa del medio ambiente. Al contrario, ¿verdad? Todo lo que se vislumbra es que se le va a dar prioridad a estas empresas privadas, ¿verdad? Y a las comunidades, a la gente que vive en zonas vulnerables, simplemente moverlas de ahí y que ellas vean a dónde van a vivir, si van a tener acceso al agua o a la agricultura o una posibilidad de cultivar tierra. Eso no hay una política en el país, no hay una política para eso realmente, al contrario, ¿verdad? Lo hemos visto también en el caso Valle del Ángel. Porque aquí es donde se van todas las lluvias y llegan bien filtradas a los pozos que sustentan la vida de estas comunidades. Y no solo de esta de Quetzaltepeque, sino que esta serpiente emplumada va por todas las venas de la Pachamama y recorre cientos de millas. No queda estática aquí el agua. Ella va corriendo. Ella es la lideresa ambientalista María Chávez, una mujer indígena que mantiene una lucha constante por los daños irreversibles ocasionados por el extractivismo en el Cerrito de Quetzaltepeque en La Libertad. En esa zona que hasta hace unos años existía un clima agradable, los paseos de las familias eran muy comunes, era un lugar de recreación y convivencia de la comunidad, ahora se ha convertido en un peligro para las comunidades de los territorios. Este es un lugar sagrado y es un reservorio natural que lleva todas las aguas a las cuencas subterráneas y las cuales a su vez abastecen los pozos de estas comunidades que, de continuar de esta manera, van a quedar secos. De hecho, ya muchos se han secado y otros se han profundizado tremendamente las aguas, lo que hace que ya a las zonas altas donde las comunidades residen ya no alcanza a llegar el agua. Pero los impactos ambientales no quedan solamente en este sector de primera línea, sino que también los impactos bajan hasta la placita de Quetzaltepeque, porque ya el cerrito ya no absorbe todas las aguas y esta ya corre y llegan levantando hasta adoquines, ¿verdad?, en la zona céntrica de Quetzaltepeque. Entonces, toda esta parte del extractivismo, en alguna medida, desmejora la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Porque acaba el agua, destruye el río, o también en la zona donde hay un cerro, por ejemplo, le sacas toda la piedra, realmente como queda de riesgo en esa situación, ¿verdad? Quien habla es Morena Murillo, coordinadora del Foro Nacional de Salud, quien también expone el significado del extractivismo y recalca que son las mujeres las que sufren los impactos generados por esta práctica. Entonces a las mujeres les repercute directamente al hacer uso de, también de los recursos, ¿verdad? Porque si se acaba el río, la mujer ya no tiene agua para sus oficios, ¿verdad? O la mujer ya no tiene agua de calidad para tomar en su familia. Pero también si la persona que vive cerca o trabaja cerca de la minería se enferma, es la mujer la que le va a dar los cuidados. Entonces la mujer es doblemente afectada, tanto directamente por la contaminación, pero también indirectamente si hay otra persona involucrada o participando en la extracción de la minería. En el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica a través de la Ley Nacional de la Prohibición de la Minería Metálica. Con ello, se logró no solo proteger el medio ambiente y ecosistema del país, sino prevenir que se continuara violando derechos a las mujeres. Pero diferentes acciones del gobierno actual indican que existe la intención de revertir dicha ley, considerada un triunfo de toda la ciudadanía en cuanto a derechos ambientales. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, nuestro país vale mucho. Pero vale mucho si lo defendemos, si luchamos por nuestros bienes comunes, por nuestra agua, por nuestros territorios. Porque si permitimos la minería, seguramente dejaremos un futuro incierto, un futuro donde lo que van a respirar es aire contaminado, donde lo que van a tomar es agua contaminada. Y ese futuro, si no lo queremos para nosotros hoy. Al Estado salvadoreño le falta cumplir con el mandato de ley y proteger los derechos de las mujeres, cuyo riesgo a su salud y su vida aumenta con la existencia del extractivismo y explotación minera. Esta es la vara de autoridad ancestral, y en nombre de los abuelos y de las abuelas, y de dejar muerte en nuestros territorios, en nuestras comunidades, le decimos a todo el mundo, ¡basta ya! ¡Basta ya! Esto fue un radio reportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una producción de ARPAS.